ver tu silueta. Necesito tu compañía. Hoy me hace falta tu presencia. Este es mi llanto a la luna, ya que yo no puedo tocarte. Me hace falta poder hablarte. Diera la vida por besarte. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. And I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. Te quiero a mi lado, no sabes cuánto te extraño. No te saco de la cabeza, siempre te vivo pensando. Recuerdo tu caminar, me hace falta tu mirar. No tengo tu respirar, no siento tu palpitar. Solo te quiero a ti, I don't want nobody. Recuerdo tu cuerpo, me enseñó a llevar. Ahora que no te tengo, pienso en ti todos los días. Ahora que no te tengo, vivo una vida vacía. And I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. And I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. Siento te extraño más que nunca. Si tú no regresas, yo iré a buscarte. Rezo todos los días, un día puedo encontrarte. Hoy me levanté contigo, necesito un abrazo. Yo lloro todos los días, aunque me haga el macho. And I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. And I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. I'm reminiscing, missing, missing, missing you tonight. Cuando te extraño, quiero tenerte a mi lado. Bajo el brillo de la luna, puedo figurar tu silueta. Necesito tu compañía. Hoy me hace falta tu presencia. Este es mi llanto a la luna, ya que yo no puedo tocarte. Me hace falta poder hablarte. Diera la vida por besarte.